Hola, me llamo José Luis, he venido a la radio de Asilo, programa 43. El miércoles que viene tenemos Babagoa y tenemos tres compañeros. ¿Cómo te llamas? Ima. ¿Y tú? Pablo. ¿Y para ti, Pablo? Bueno, pues yo también estoy aquí. Me llamo Pablo Alibrea y junto con estos chicos me encargo de hacer este programa de radio. Estos chicos, que son chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Oye, ¿has dicho algo de una barbacoa? ¿Tú has oído barbacoa, Pablo? Sí. ¿Y tú, Isma? Sí. Oh, es que la semana que viene se acerca la tradicional barbacoa que hacemos todos los años en Asido Murcia en Miércoles Santo. Sí. Se acerca la Semana Santa. Sí. Que sale mi tito Fran. Bien, bien. Bueno, la semana que viene, eso quiere decir que enseguida estamos haciendo ya nuestro tradicional programa especial de la radio Asido de la barbacoa. Sí, ya está aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿He oído a alguien cantando? Babagoa, que me gusta. Bueno, hay que reservar energía. De momento, Pablo, te veo contento. Sí. ¿Sí? Bueno, últimamente estás haciendo muchos exámenes en el PCPI, la segunda evaluación. ¿Qué tal lo llevas? ¿Te están saliendo bien? Sí, muy bien. José Luis, ¿tú por dónde paras ahora? ¿Qué estás haciendo por las mañanas? Por la mañana estoy trabajando con María Luisa. Ajá, ¿es manipulado? Sí, 43. ¿Y tú? Yo con Rosa. ¿Y qué estás haciendo? Y hasta médica. ¿Matemáticas? Sí, busca. Busca en justo. Ok. Bueno, chicos, como bien habéis dicho, programa número 43. Si os parece, os voy a decir lo que va a pasar en este programa. Pablo, te cuento lo que vamos a escuchar en este programa. Sí. Bueno, pues a ver. Javier nos va a hablar de los exámenes del PCPI y otros compañeros se unen a la fiesta también para hablarnos precisamente de esos exámenes que estamos haciendo ahora mismo en la segunda evaluación. Además, una de las amigas de la señorita que tengo aquí, hola, Hola. hace poco celebró su cumpleaños. Estamos hablando de Isabel Reverte Sí. y organizó también una fiesta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tú, entre otras personas, nos vas a contar todo sobre esa fiesta. Vale. Más cositas. Hace poco se celebraron los Juegos Deportivos de CEOM. Así que vamos a tener aquí a un par de chicas, una de ellas va a ser Inma, que nos van a contar qué tal estuvieron. Además, tenemos a Damián y a Verónica, que nos van a hablar del taller de proyecto creativo. A Teresa sobre su nuevo teléfono. Vamos además a repasar un poquito la sección de televisión en la que Noelia nos va a hablar de los hombres de Paco, Gaby y Antonio de Mira quién salta, y Iván y Paco nos van a hablar de la casa del payaso. ¿Qué te parece el menú? Bien. Bueno, Inma, ¿querías decir algo? No. Bueno, pues ahora sí, comienza la radio. Así. Pero con más energía. A ver, a ver. Comienza la radio. Así. Hola, llamo Javier, vamos, amor. Y me hará Sammy. Hola, me llamo Teresa y para hacer la pregunta. ¿Qué tal los exámenes? Bien, lo bajamos bien. A ver, ¿con quién? Con Pablo. ¿Qué compañeros? El compañero Jorge, Pablo, Kiara, Estorata y yo. Y Pablo. ¿Los exámenes de qué son? ¿De pieza o de cautery? Empieza. ¿Qué tal es esa vez de limpieza? Bien. Marré. limpiar, pillar el suelo, los productos, está bien. ¿Y ha cobrado? Sí. ¿Ha sacado la nota? Ya he sacado nota, pero mucha nota. Ya, vale. ¿Y cuál es la nota? Bien. La nota que tiene Javier es de la primera evaluación. Lo que pasa es que el lunes empezamos a hacer los exámenes de la segunda. De momento hemos hecho el examen de limpieza, en el que estuvimos hablando de los productos de limpieza, y hoy hemos hecho el de alojamiento. ¡Ostéicos! Claro, todavía nos falta uno por hacer. Nos falta por hacer el de catering y conmigo también el de inglés. Y encima todos los exámenes con Cari, de formación básica. Sí. Lo que pasa es que todavía no están corregidos. Eso, la semana que viene me siento una mañana y los corrijo y ya podrá decir Javier si le han salido, si ha aprobado o no. Pero vamos, ¿tú estás contento? ¿Te han salido bien? Sí, estoy. Sí. ¿De las asignaturas cuál te gusta más de las que haces conmigo? ¿Te gusta más catering, alojamientos turísticos o te gusta limpieza? Limpieza. Bueno, Teresa, como también ha sido alumna mía, sabe cómo es lo de hacer exámenes, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gustaba hacer exámenes o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti te gusta, Javi? Sí. ¿Vosotros os poníais nerviosos cuando había exámenes? Yo no. Yo no. ¿Y son muy largos los exámenes? No. Sí. A ti se te hacen largos, ¿verdad? Porque son muchas horas ahí concentrado. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿A ti te hacía ilusión sacar buena nota, Tere? Sí. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Javier. ¿Pero cuál era tu asignatura favorita? A mí para inglés. ¿Inglés? Inglés. Ajá. ¿Y de formación profesional cuál te gustaba? De catering. Catering, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Javi, entonces, ¿estás contento de que llegue ya la segunda evaluación? Sí. Aunque es mucha paliza lo de los exámenes, pero hay una cosa que es muy positiva. Y es que una vez que hemos terminado los exámenes, o cuando se acercan los exámenes, quiere decir que las vacaciones de Semana Santa y las fiestas de Semana Santa están cerca. Está cerca. Tú tienes ya ganas de procesiones, del bando de la huerta, entierro de la sardina. A mí está enterro en sardina. Ajá. ¿Y tú cómo vas de ganas de fiestas de primavera, Tere? Pues el bando de la huerta. ¿La que más te gusta? Sí. Ok. Bueno, chicos, ¿algo más que queréis comentar de los exámenes o algo más que quieras preguntar, Tere? No. Javi, ¿algo que quieras añadir? Nada más. Pues... Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lorena. Y yo me llamo Andrea. Y vamos a hablar de los exámenes de hoy de Catri. Pues yo voy a hablar del examen de Catri. Es de Catri. Y hemos hecho examen de Catri, si está bien o si está mal, pero está un poco nerviosa. Primero tenemos que poner el nombre y luego hemos empezado. Luego tenemos que recortar primero. Luego tenemos que pegar lo que es el camarero y lo que es camarero, lo que corta la carne y escribir y recortamos las letras. Pues a mí me gusta probar. Igual que Andrea, me gusta sacar un 10. Si yo trabajo mucho y si estudia más, pues podría sacar un 10. Y yo voy a sacar un 8. Y también a lo mejor tenemos con Cari también exámenes la semana que viene al otro. El alojamiento holístico son la pregunta. Y de Catherine era muy importante, que era para comer y para beber y pagar dinero. Y quitar la suciedad. Limpiar polvo. Por el examen no sabemos qué va a salir mejor y qué no va a salir mejor. Y también me pongo nerviosa. Y un poco me pongo nerviosa, pero ahora tengo que hacer el examen. Pues quiero decir que me pongo nerviosa, quiero sacar un 10 el examen. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de los exámenes de PCPI 1. ¿Yo? Ah, Jorge. Bueno, yo me llamo Isa. Yo voy a hacer una cuarta pregunta sobre el examen, lo que está haciendo, ¿vale? A ver. En la primera hora, ¿con quién ha hecho el examen? La primera hora con Pablo. Sí, es formación profesional. O sea, de catering, de limpieza y también la de hotel, ¿no? El examen hoy lo hemos hecho de catering, sí. La de catering. Buen ejemplo, el examen nos pone preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo? ¿Qué significa catering, no? Sí. ¿Y tú qué? ¿Te lo sabes o no? Pues claro que lo sé. Yo sé recortar, pegar, recortar los objetos, lo que me pone en la siguiente página, y recortar los nombres y pegarlos. La siguiente página, sí. ¿Ha salido bien o no? Bueno, si me has... Yo he ido un poco más rápido. Si me ha salido bien, sí. Jorge, a ver, el examen de Catini. ¿Y cómo ha salido? Bien. Bien, ¿no? Ahí está Johnny y tiene que recortar las tijeras y pegando, ¿no? Sí. Pero, ¿ha estudiado o no? Sí. Sí, ¿no? Y ¿qué más cosas? ¿Y tú qué piensas? La nota. ¿Y tú qué piensas la nota que vas a sacar? ¿Te parece si saco un 10, es sobresaliente? Yo creo que sí. Yo creo que todo mi corazón, sí. Qué optimista que es Jonathan, ¿eh? ¿Y tú qué piensas que no te vas a poner? ¿Yo? Mucho. A ver, ¿cuál? ¿Qué número quieres? ¿Yo? ¿Tú quieres sacar buena nota o qué? Sí. Pues yo también estoy haciendo un examen ayer con Isa, que estoy haciendo de lengua. A mí me ha salido bien. Yo estaba un poco nervioso, pero bueno. Pero la nota ya no. Que no lo sé. Que lo dirá ella. Y bueno, entonces ha salido bien, ¿no? Sí, de momento sí. Vale. ¿Y cuándo vas a decir la nota? ¿Eh? ¿Cuándo vas a decir la nota? ¿Cuándo va a salir la nota? Cuando me diga Pablo. Jorge. ¿Tú quieres que Pablo que diga la nota o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues, ¿y mañana tenéis examen? ¿Mañana? Mañana yo creo que no, porque mañana a la primera hora me toca con Cali, uh-huh. Que vamos a hacer el tema de matemáticas. Sí, porque el deporte no lo he hecho el viernes pasado, ¿no? Porque era el día de las mujeres, sí. ¿No? Bueno. Entonces tenéis examen mañana, ¿verdad? Sí. Cocari, ¿en qué asignatura? ¿Lengua, matemáticas? Pues matemáticas, a mí me gusta más la suma y la recta. O sea, los números, ¿no? Sí. Ok. A ver si ha salido bien mañana. Si me sale bien, son los números naturales. Ok. Bueno, Jorge, mañana tenías examen, ¿no, Jorge? Sí. De matemática con los números. Ah. ¿Tú crees que va a salir bien o no? Sí. Sí. Bueno. Que tenga mucha suerte y. Y nada, que a ver si le ha salido bien. Vale, muchas gracias, Isa. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar... Lo que estamos haciendo con Isa. Estamos haciendo un paragüero, ¿no? Sí. Y hacemos puntitos, ¿no? Sí. Con el paragüero. Sí. Nuestro... ¿A ti te cae bien, Isa? Sí. Vale. Hacemos el paragüero. Sí. Como tú lo has dicho, con los puntitos. Dicho. Que lo hacemos. Eso es para llevar ¿A casa? Sí, a casa. ¿Para que lo vea tu padre? Sí. Vale. Que me gusta mucho este taller. Me gusta mucho porque hacemos muchas cosas con ella. Que me gusta este taller porque estoy haciendo un paraguas bueno con la Isa. Me cae bien ella. Se porta muy bien. ¿Qué más? Le quiero dar un mensaje a ella. Que le quiero mucho, que si te quiere llevar algún un paraguero para tu casa o algo. A ti, por ejemplo, Damián, ¿te está gustando lo que estáis haciendo ahora mismo? Sí, es mucho, me gusta. Y bueno, estáis manejando para hacer el paraguero, una de las herramientas es el pirograbador. Sí, no. Que es básicamente una herramienta que lo que hace es que tiene una puntita que se calienta mucho. Sí. Y con eso vais quemando la madera y esas quemaduras hacen como un dibujo, ¿no? Sí. El que vosotros... No. Y hay como diferentes puntas para hacer dibujos diferentes. En plan rayitas, círculos, ¿no? No. Sí. ¿Y qué pasa si lo toca? Te quema. ¿Tú has llegado a tocarlo alguna vez o no? No. ¿Va a hacer la prueba o no? No, ¿verdad? No. Hay que llevar mucho cuidado que se puede quemar uno con el pirograbador. Yo no lo voy a tocar porque me quemo. Y aparte que las putas queman y que no lo voy a tocar. Vale, hay que llevar cuidado con esas puntas. Sí. Bueno, el taller se llama Taller de Proyecto Creativo, ¿verdad? Sí. Porque además cada uno luego puede decorarlo como le apetezca, ¿no? Sí. Una vez que ya esté terminado, ¿qué vaya a hacer? ¿Le vaya a poner barniz o pintura? ¿Qué se vaya a hacer? Solo de momento estamos haciendo puntitos. Ajá. Ya no sé de lo que haremos. Ok. Y bueno, ¿luego qué vaya a hacer con el paraguas una vez que esté terminado? Pues llevarlo a casa. Uh-huh. y que se esté ahí. A ver, agua, a ver, mamá. Ajá, tú quieres que enseñárselo a tu madre, ¿no? Sí. Y es difícil, por ejemplo, el tema este de recortar la madera, de hacer la marquetería y eso con la sierra, ¿cómo os costó trabajo o no? No. No, porque al principio tú vas cerrando la madera y a mí me sale bastante bien. Uh-huh. ¿Cansa mucho cerrar la madera o no? Yo no. Ok. Bueno, ¿qué más compañeros tenéis en vuestra clase? Yo. Geo. Uh-huh. José, Ma, Pa, yo. Okay. Bueno, entonces en general el sabor de boca es bueno, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. ¿Algo más que queráis contarnos? Detalle. Pues que me gusta este trabajo, lo que estamos haciendo con Isa. Y ya está. ¿Algo más? Yo. Adiós. Hola, San. Ima, voy a hablar. Voy a hablar. Juego. Yo soy Pablo y te voy a acompañar en esta noticia sobre unas jornadas muy especiales organizadas por una asociación de Murcia que se llama CEON, ¿verdad? Sí, es CEON. Son los segundos juegos deportivos de CEON. A ver, ¿eso cuándo tuvo lugar? Sábado 9. ¿Por la mañana o por la tarde? Mañana. Ajá. ¿Y había muchas asociaciones diferentes? Sí. Ajá. ¿Tú de qué equipo eras? Y Madrid, equipo Murcia. Pero, ¿tú de qué asociación eras? Ha sido. Ah, tú ibas representando a Sido, ¿verdad? ¿Y qué más personas así que yo pueda conocer estaban representando a Sido? Yo. ¿Qué más compañeras? Faz, Pepi. ¿Y había gente de Casillas también? Sí. Uh-huh. Marijere, Abre no. Lleve. Mololo, Ale, Pío, va piscina. Ok. ¿Y cómo era vuestra equipación deportiva? Ha sido Murcia. Ponía ha sido y cómo, ¿dónde lo ponía? ¿En el pantalón, en la camiseta? A ver, un camiseta. ¿Y qué ponía en la camiseta? Ha sido. Ok, o sea que teníais vuestras propias camisetas del equipo de Asido, ¿eh? Toma ya. Sí. Bueno, genial. Aparte de eso, había más asociaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿estabas Trapace? Sí. Ajá. ¿Y Aspajunide, de Jumilla y todo eso, o qué? ¿Había mucha gente? Sí, mucha gente. Va, madre, Pepi, a ver... Jueva. Claro, porque estaba la gente de cada uno de los equipos, pero también estaban las familias, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, aparte de eso, ¿había monitores y voluntarios de Asido? A mí. ¿Quién? Sara, Cali y Yata. Ok, ¿pero no había más voluntarias? No. Ok. Con... Y Andalucía está viaje. Ah, claro. Es que no se puede estar en todas partes. Bueno, ¿había buen ambiente? ¿Estaba la gente contenta? Sí. ¿Sí? ¿Y hizo buen día o mal día? Mal día. ¿Hacía frío o había mucho sol? Frío. No, calor. ¿Hacía calor? Yo aquí os veo en camiseta de manga corta, así que asumo que frío no hacía. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué competiciones había? ¿Tú a qué jugaste? Yo a Trapace. ¿Pero qué deporte? Y petanca. ¿Tú eras de petanca? Sí. Ajá. ¿Y los demás qué más cosas hicieron? Pepi, Paz y petanca mío. Ajá. Vosotras erais el equipo de petanca, ¿no? Sí. Ok. No importa. Y por ejemplo, ¿Manolo qué hizo? Corre. Ajá. ¿Y qué tal le salió a Manolo? Bien. ¿Ganó o qué? Sí, una medalla. ¿Una medalla? Oro. ¿Oro? Madre mía, es que Manolo corriendo es una bestia salvaje. Bueno, yo veo por aquí que aquí hay una medalla, ¿verdad? Sí. ¿Que tú, a ti qué medalla te dieron? Y oro. Uh-huh. ¿Y cómo es tu medalla? Cuéntanos. A ver, ¿qué se ve en la correa? ¿Cómo es? ¿Qué se ve? Se ve como una bandera, ¿no? Sí. ¿Qué bandera es esta? Y es España. De España, claro. Y luego lo que es la medalla, se ve como una mano sujetando la antorcha olímpica, ¿no? Antorcha olímpica. ¿Y sí. ¿Se la has enseñado a tu familia la medalla? Y falta tú. Bueno, yo ya la estoy viendo, te doy la enhorabuena. ¿Tu familia se puso contenta cuando vieron la medalla o qué? Sí, y tía Paqui, Ani, Mate, y 19, Ani, correr. Ajá, va a venir a correr, a la carrera ha sido. Sí. Siguiendo un poco con estos segundos juegos, decir... que nosotros también estamos viendo en tu Facebook, en Inma López, estamos viendo algunas fotos, ¿verdad? Que también son, pues, de Paz y de Pepi. Además, también se puede ver algún vídeo de una cosa muy chula que es el desfile de inauguración. Esto como en la Olimpiada, hicisteis un paseillo, ¿no? Con vuestra... Atenas. ¿Era parecido a lo de Atenas? Sí, ahí está. Parecido a lo de Atenas, lo que pasa es que esto con menos gente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, no pasa nada. Pero pues, llevabais ahí vuestro cartel de asido y ibais desfilando, ¿no? Sí. Bueno, ¿te gustó? No, no quiero ser yo mala sombra, pero ¿qué ceremonia te gustó más de inauguración? ¿La de Atenas o esta? Esta. Toma, ya, me ha salido el tiro por la culata. Bueno, bueno. Oye, pero entonces, ¿había buen nivel? ¿Eran buenos los compañeros? Sí. ¿Sí? Ok, ¿y tomaste ya algo? ¿Alguna cosa rica a media mañana para reponer limón. Energía? ¿Cómo que limón? ¿Cogiste un limón y te lo tomaste así sin pelar ni nada o era limonada? Y limón muy gana. Ajá, ¿y de comer te tomaste alguna barrita energética o algo? Nada. ¿No te llevaste ni un bocadillo ni nada? Sí, y bocadillo y fumo. Okay. Ok, bueno. ¿Algo más que nos quieras contar? No. Pues... Adiós. Hola, Hola, soy Bici. Y le voy a decir una cuarta pregunta a Paz. ¿Qué juego participaste con Pepi y con Ima? Mi padre, yo, vamos a ir. Ay, yo me voy, Pepelaca, ellos, Papalota, la Aro y todo. La hueva, yo la gente hueva. Y bueno, mamá, no lo toré, mero. Y el jejete, a ver, toda mi madre, la madre de Pepi, la madre mío, la madre de Vero, y madre de Bajeré, padre de Lleve, la Murcia, y mamá, no lo y yo, el Pablo Pele, pero yo, Pablo yo, y le va. Yo y Bájale. Y está Inma Pepi y Javero. Iba a estar Baez. Y yo, ayer, era no mi mera. ¿Y de qué color era tu camiseta y la mellera que ganaste? Yo le gané mi mera. Y mi mamá mela, y la gente de mi mela, mucha. Ah, la camiseta. Esta. A la camiseta de Laja. Se suma, mingo, 16, no, mingo, 5, y mi madre la no mi mela. Antes de mi mela, yo, y mamá, me voy a tocar el carabeto. Le dice, bofe, lo hacía. Y es que le bofe. Y me hizo, es un abuelo o boguro y o sea. Y me mamó, marima, me lo besa. ¿Había mucha gente? Bueno, sí, mucha jareo. Y toda la gente. Y la pama, y toda la pama. Y lo sigue. Y el barallo tope. Y me está por eso. Y me lo todavía mi amiga, otra amiga mía, y a la voz de Lanta, a Juanaye, y dice, mi mano es mi mano. Y le hizo ella, hermana de José, y está de aquí, de la mucha vivo, mi mano está en la casa. ¿Qué comiste? Ah, papá, dice. Yo, papá, dice. A las 11, a las 11 mucho, estaba Velasca, ¿no? Primero a ellos. Primero a ellos, es Velasca, a las 11 mucho, a Mobosao, y a las 2 comí en casa. En casa poco, y otra vez lectura. La lectura, la bufé de beba. Esta noche, otro me amigo al agua, era a su soledad. En el agua y a mi amigo y todo eso. Y manda de pared. ¿Algo más? Bueno, sí. El vaso de Medellín, el jerejete, el jarreo, todo musa de la lona y el tati, y beso jerejete a la media vete, y me acaba el tenis. A la no se leía el perfecto, no se leía. Y a la luz va, me parece. Y entonces me venía y me parece. Y mi mira, en la mañana, me pelaca. Me pite, porque me pite Belaca y el jejete me pita. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablarte de mi móvil nuevo que me dieron mis padres, y tengo el WhatsApp, el correo electrónico, tengo fotos, tengo el WhatsApp, el Facebook, el tiempo, internet, y tengo el Messenger. Bueno, yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta. Me has dicho que tienes WhatsApp, ¿no? Sí. Oye, ¿y hablas por ahí con los amigos? Sí. ¿Con Isa Rebete? Sí. ¿Y con Ana? También. Oye, ¿cuál es mejor? ¿El Facebook del ordenador o el Facebook del móvil? Sí. ¿Qué es mejor? ¿Cuál te gusta más? A mí el WhatsApp. Pero ¿y de la pregunta que te ha hecho? ¿Cuál te gusta más, el Facebook de móvil o de ordenador? Ordenador. Vale. Me has dicho que tienes internet. Sí, internet. Y correo electrónico, ¿no? Y correo electrónico, el calendario. ¿Tienes música? Sí. ¿Qué música? Pues de David Bisbal. David Bisbal. Sí, tal. Oye, ¿este cómo se llama? ¿Es Samsung Galaxy o el Mini? A ver. Samsung. Esa es la marca. Samsung, pero ¿cuál? ¿El Galaxy o el Mini? Es que está de tamaño Mini, está de tamaño Galaxy. Que sea lo más grande. ¿Es el mediano, es grande o es pequeño? Esto es grande. Es grande, es Galaxy. Oye, ¿tú cuando te metes a internet tienes que pagar ahí o no? Que va, tengo que buscar cosas de internet. No, pero ¿pagas por internet o no? Sí. ¿Cuánto? Pues más ¿lo dinero. ¿Pagas tú o lo pagan tus padres? Mi padre es. Entonces me has dicho que tienes calendario y de todo, ¿no? Y también tengo televisión y vídeo. ¿Qué programas ves en el móvil? Tengo de televisión. Tengo la radio de Asido. ¿Tienes la radio de Asido? Sí. ¿También tienes televisión? ¿Qué ves ahí en la televisión? Y tengo herederos, tengo juegos. ¿Juego? ¿Cuál es juego? Sí. ¿Cuál juego? Sí. ¿Tiene el Angry Birds, el de los pájaros? Ese todavía no. Otra vez, el correo electrónico. ¿Lo ves? Mira. Eso es de Asido. ¿Tiene juegos así de estos que tati, que van disparando o no? Esto va con... ¿Va disparando los juegos o no? Sí. ¿Cuál juego tienes de disparo? Tengo muchos juegos. Muchos juegos. Y es parecido, los mensajes los recibes igual que Pablo, ¿no? Que es móvil de Pablo, ¿no? Prácticamente. Es el mismo sonido, ¿no? ¿Qué va? ¿O es diferente? ¿Qué? ¿Qué es diferente? Claro, cada uno se pone el que le gusta. Oye, Teresa, ¿cuál es tu... ¿Qué tienes de melodía de llamada? Cuando te llaman, ¿qué suena? Pues pone David Bisbal, pone... Sí. ¿Tú qué te has puesto? Yo... cuando me llama tengo que irme a crear y en atrás el dedo. ¿Y qué música suena? Es distinto. ¿Pero sabes el nombre de la canción o no? No. Ok. ¿A ti te gustan este tipo de teléfonos, sí, como el que tiene Tere? Sí. ¿Y qué tal está la cámara? Cuéntanos, la cámara del teléfono. Bueno, es que se ve cuadrado, pantalla grande. Uh-huh. ¿Y tiene flash o no? Sí. Uh-huh. ¿Cuántos megapíxeles tiene? Yo no tengo ni idea de móviles, ¿tú lo sabes? Yo no. Bueno, pero las fotos salen buenas, ¿no? Sí, buenas. Ok, ¿y tú, por ejemplo, por el WhatsApp, con quién te gusta hablar? Con Paco. ¿Pero Paco tiene WhatsApp? Claro. Ajá, ¿y con quién más hablas por WhatsApp? ¿Con tu familia? Con mi familia, con mi madre, con mi padre y con Pepe Molina. ¿Y quién es Pepe Molina? Mi monito de padre. Ajá. ¿Y qué le suele escribir a tu madre? Pues, mamá, ya ha llegado, ha sido y ya está. Pero se lo dices por el WhatsApp y ya está, ¿no? Sí, por WhatsApp o por la llamada. O por llamada. Y entonces, en comparación con el otro móvil que tenía, ¿este qué tal está? ¿Te gusta más? Digo que este móvil me gusta mucho. ¿Te gusta mucho, no? Sí. Luego, tú en tu casa tienes internet, ¿verdad? Sí. Pues, ¿le has metido el wifi? Sí. Pues ya sabes, una cosa importante que te recomiendo es que te metas en Google Play, luego cuando estés con tus padres, y te bajes algún juego como el Angry Birds o cosas así chulas, que hay cosas que están bastante bien y eso. Abel, de hecho, se conoce a algunos porque también tú tienes una tablet Android. ¿Qué juegos le recomendarías así a Teresa que estén bien, que sean fáciles y eso, y que estén gratuitos? Bueno, hay juegos pues bastante, es de los bolos, que ese se puede descargar, es de los bolos. También está el mapa, o ¿cómo se llama ese? El mapa, o ¿cómo se llama a este que todo le gusta el móvil, que le tiene que dar a un muñeco? No sé cómo se llama, pero le gusta a toda la gente. En Mappe también te puedes bajar demos de los juegos que tú quieras. Eso está por el Android, si tienes la compañía Android. Y si quieres chatear con los amigos, hay otra página que está conectada con Android que se llama Kit Messenger. Ok, pues ahí quedan las recomendaciones. Oye, ¿tú con qué compañía tienes el teléfono? Eso. Esto es de Orange, ¿no? Sí, de Orange. Ok. Bueno, pues, ¿algo más que decir o nos despedimos? Nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isa, yo voy a hablar sobre mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños es 7 de marzo. Y que era hoy, que es mi cumpleaños. Y cumplo 23. Y nada, pues mis padres me ha dado la Nintendo 3D con un juego, la de moda. Y aquí, aquí he nacido, que a un compañero, que José Luis, me ha regalado un libro de recetas, de cocina. Y Ana le ha dado una carta que me ha gustado mucho. Y qué más. Yo le he traído mi coso para celebrar aquí nacido. Ha traído mi coso. La he hecho yo con mi madre. Y también ha traído chocolate. Para celebrar aquí nacido. Oye, ¿y esta noche qué plan tiene? Esta noche... Pues esta noche va a llamar todo el mundo. Va a llamar mi abuela, mi abuelo... mi abuela, hay otra vieja, mi tío, otro tío, mi tía, mi primo... la amiga de mi madre va a dar un regalo... hasta el amigo de mi padre también va a llamar. O sea, un montón de gente va a llamar esta noche. Y estoy contenta porque era mi cumpleaños. Y este domingo no me voy a invitar mis amigos y también mi familia. Bueno, lo que voy a invitar es a Ana, a Lola, a Gemma, a Abel, a Marina, que Marina que no puede venir, y también a mi familia, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, mi primo, el novio de mi hermana, Vicente, mi hermana, todo, hasta el amigo de mi padre y todo. Y nada, que nos vamos a pasar bien este domingo y que tenga que me da mucho regalo. O sea, la amiga de mi madre, se llama Paloma, me da un delantal de cocina. Y eso. Pues... ¿Ha pasado bien? Yo sí lo he pasado muy bien. Pues, ¿ha cantado el cumpleaños? Sí, ha cantado una canción. Lo vi yo un brazo a ti. Y que yo te quiero a ti, Isa. Pues... ¿me llevo un regalo para ti? Ah, que tiene... ¿un regalo para mí? Sí. Ah, mira qué bien. Pues... con muchas gracias por decirme ese mensaje. Y... pues yo también te quiero también. Pero mucho. Bueno, aprovechando que el cumpleaños de Isabel... ¿alguien más le quiere decir un mensaje a Isa? Yo. Pues voy a dar el mensaje a Isa Cristi. Pues eso, dame la mano y muchas felicidades y que cumpla mucho más, que son 23. Vale, con muchas gracias. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Yo me llamo Alfredo, felicidades de Isa porque me ha gustado. Me chula de y también de pecocho. Me gusta mucho. Bueno. Pues ya sabes que tú le has dicho que está bueno. Y nada, que otro día será, a ver si voy a traer. Gracias, Isa, y feliz cumpleaños. Y me ha gustado bizcocho y se decía de ha cumplido muchos años. Se decía de Isa. Gracias. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Antonio, se da de muchos más. Gracias, Antonio. ¿A quién tenemos por aquí? Jorge. ¿Le quieres decir unas palabras a Isabel por su cumple? ¿Qué me hizo? Bueno, a ver, venga. ¿Tú te sabes alguna canción de cumpleaños? No. ¿Cómo que no? Vamos a ver si entre todos te hacemos recordar. Cumpleaños feliz. Bien. Bueno, Isabel, pues muchísimas felicidades. Ya sabéis que además la gente en tu Facebook de Isabel Reverte Vidal te está felicitando. Te ha felicitado Paz, Conchi Zuñela Andújar también, José María Abad Navarro también te ha dicho que tenga un día especial. Vicente López Hurtado ha dicho muchas felicidades, Isa, ojalá te regalen un montonazo de cosas y pases genial tu día. Manuel Vidal Costa, muchas felicidades, guapa, un beso. ¿Quién es Manuel Vidal Costa? Ese es mi tío. Ajá. Luego también tenemos una chica que se llama Isabel, que dice, feliz cumple, guapa, pásatelo genial, un beso de tu familia de Torrevieja. Sí, esa es la prima de mi madre. Inma dice que muchas felicidades por su cumple. Sí. Y nada, aquí luego ayer vimos que pusiste que estabas nerviosa porque era tu cumpleaños, pero bueno, al final ha ido todo bien, ¿no? Sí. Como muchas gracias por decirme ese mensaje en la foto de Facebook. Y gracias, Papi Fete, por decirme eso. Ok. Bueno, pues ahora sí, Isa, nada. Que termine muy bien el día y que cumpla muchos más y a seguir así de guapa siempre. Vale, gracias. Hola, me llamo Ana y voy a hablar del cumpleaños de Isa Reverte. Pues el cumpleaños de ella fue el jueves. El domingo lo celebró en su campo. Fue Gema, Elena, Lola y Abel. Y fue también sus abuelos, sus padres, su tío Manolo, su tío Paco, su hermano José Luis, su hermana Mar, con su novio que se llama Vicente. En el cumpleaños pues lo habíamos pasado bien, en grande. Pues comimos ensaladilla, empanadas, salchichas y también morcilla, de todo. Luego, mientras que estamos comiendo, nos tomamos Coca-Cola, Fanta de naranja y también cerveza. Bueno, Ana, veo que lo pasasteis muy bien. Sí. ¿Cómo fuiste? ¿El campo? ¿Dónde está su casa del campo? Bueno, ¿sabes en qué pueblo está? En Puente de los Cinos. Ah, que está cerquita de su casa, entonces. Sí, sí. ¿Y qué nos llevó allí a la casa del campo? Pues bueno, el sábado, como el sábado me fui a su casa a dormir, pues nos llevó sus padres. O sea que en realidad estuvisteis celebrando el cumpleaños todo el fin de semana. Sábado, fiesta y el domingo a comer. Bueno, el sábado como el domingo lo iba a celebrarlo, pues fui el sábado a su casa. Y en el campo, allí en su casa del campo en Puente de Ocino, ¿dónde comisteis? ¿En la casa o fuera en la calle? Bueno, dentro no, había una terraza. En la puerta, ¿no? En la puerta, en una terraza muy grande. Pues hemos vuelto las mesas así, como están ahora. Y sí, una mesa larga para que se pudiese sentar toda la gente que sí, estaba en el cumple. Sí, toda la gente. A comer. Sí. Aprovechando que hacía ayer domingo un día muy bueno, con un solecico estupendo. Sí. Muy bien, después de la semana que hemos tenido de frío. ¿Y de comer? ¿Has dicho que había ensaladilla, morcillas, que había barbacoa también? Sí, había una especie de barbacoa. ¿Y qué más cosas se hicieron en la barbacoa? Pues salchichas, morcilla, de todo en general. O sea, todo comida de esta nuestra murciana, de longaniza, salchicha, morcilla, vamos, calorías y colesterol por un tubo. Sí. ¿Y de aperitivo había algo? Pues había patatas, frutos secos. La ensaladilla que has dicho antes. La ensaladilla también, de todo. ¿Y luego hubo tarta? Sí. Como buen cumpleaños, cualquier cumpleaños que se merezca, una tarta. ¿De qué era la tarta? De merengue. Uy, qué rica, a mí me encantan las tartas de merengue. ¿Hubo cumpleaños feliz? Sí. ¿Y velas? También. ¿Y los regalos qué? Pues, ¿qué le regalaste? Pues yo le regalé a ella un bolso. Un bolso, qué guay. ¿Y qué más regalo recibió? ¿Cómo era el bolso? Pues es pequeño con un dibujo. ¿De qué era el dibujo? De con árboles y, con árboles. ¿De qué color era el bolso? Marrón. Marrón, qué chuli. ¿Y los demás amigos que fueron al cumple de Isa, qué le regalaron? Pues bueno, su abuela, creo que su abuela les regaló una pulsera. Y por ejemplo Lola, Abel, todos estos amigos, ¿qué le regalaron? Pues a ver, no me acuerdo. Gema le había comprado una camiseta o algo así. Una camiseta de un dibujo que me quedó rosa. ¿Y Lola? Lola, no me acuerdo. Y luego después de, cuando terminasteis de comer la tarta y todo esto, ¿qué hicisteis? ¿Os quedasteis allí o fuisteis por ahí a tomar algo? No, quedamos allí a merendar. Ah, que también merendasteis. Bizcocho y chocolate. Bueno, anda, que menuda hincheta todo el día comiendo, muy bien. ¿Y luego estuvisteis haciendo después de comer algún juego o algo, o hablando? Bueno, nos pusimos a bailar. A bailar, qué bien. ¿Y alguna cosita más estuvisteis haciendo por la tarde? Pues luego nos pusimos a hablar. Muy bien, o sea que el día lo pasasteis muy bien. Ah, y también tomamos un vaso de cerveza. Bueno, ya con 23 años que cumplió Isa, pues una cervecita no pasa nada. ¿Y sí, buena o no? Sí, dice Abel que yo estaba borracha. Bueno, con un vasico no pasa nada. Pues nada, Ana, ¿quieres contar alguna cosita más o nos despedimos? Pues bueno, primero le voy a decir un mensaje. Le voy a mandar un mensaje a ella. Felicitaciones, es verdad. Pues bueno, Isa, muchas felicidades, que cumplas muchas más y que te quiero como a una hermana. Y te quiero un montón. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel. Hola, Elena. Y vamos a hablar del cumpleaños de Isa. Y fuimos al campo a la mañana a la una. Pero, porque hay muchos coches y es más pistado, me han mirado. Está Abel, Gema, yo, Ana y Isa. Palero. Yo me voy para arriba, al campo. Sí. Palero. Me empezaba a aceptar, me empezaba a comer y me va a esperar mi pitado, majiste, que esperaba de Isa. Su padre. Y entonces Víctor, que era el tío Manolo, que era otro tío de Isa. Nos ofrecieron Coca-Cola, la cerveza también. Y entonces, después de que comiera una seta asadas, En la barbacoa me eché un poco la siesta, porque yo ya no, el sol me estaba dando aquí y no podía aguantar. Y entonces me eché un poco la siesta. No, de hecho, nos echamos todos la siesta. Ana, Gema, yo, Lola. Hola. Y Elena. Y a esto que ponen a las. Después de comer, hace poco rato, dentro de un rato ponen la música a tope. A Ana le duele la pierna, que no podía levantarse. Pero eso fue después de que se haya acostado tres veces, porque ella estaba tocando la guitarra. Sí. Y... ¿Pusisteis música y todo? Sí, música sí. A tope. ¿Dónde se hizo la celebración? En el campo. El Egarruchal. El Egarruchal detrás de Sucina. Sí, sí. Pues justo ahí donde está el bar Torremendo, pero por la parte de atrás. Por donde está Torremendo. Mis padres viven en el Egarruchal. ¿Sí? Sí. Pues ahí, en la calle se llama Los Brazos. Los Brazos. Ahora después lo miramos por internet. Porque mi tito vive en la otra parte. Vive en la parte de atrás de Carruchal. Contame un poquito de la tarta, los regalos. Ah, la tarta no pude comerla, pero era de merengue. Y dos bizcochos que cayeron. Y Gerardo vive una carta para ella. Ajá. Y... Un Gerardo vive una carta de su cumpleaños. Y mucha gente. El padre de ella, yo... La hermana. La hermana. El novio. Abel, Gema, yo, Ana. Su padre. Y se acoge. Su tío, Víctor. Claro. Víctor, que se parecía. El Víctor, el tío de Isa, se parecía a Fito Fittipaldi. Y también el chupi cumpleaños de Isa. ¿Lo pasasteis bien entonces? Sí. Nos lo pasamos bien ahí. Y mucha gente. Uh-huh. El padre de Isa, la Ave, Gema, yo, Lola. Y todo. Y también más gente más. Y nosotros nos fuimos los últimos. Sí. En los tres coches. Tres. Ok. ¿Alguna cosa más que queráis comentar o...? No, que fue el mejor día. Y todavía el cumpleaños de Isa me voy a su campo a comer. El papacoa, la chicha, chorizo, morcilla, dido. Y su tío es, digamos, el mejor cocinero. ¿Quién, Manuel? No, Paco. Ah, Paco. Ok. Y también el chiste, el que se le vicina y a ver para la grisa. Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isa. Me llamo Lola Garillo. Y la más ahora sobre el domingo pasado que yo le he celebrado mi cumpleaños. Bueno, yo le he pitado mucha gente que yo le he invitado el amigo de mi padre, que se llama Víctor, con su novia, con su hijo. Mi madre, mi padre, mi hermano. Mi hermana con su novio, que es Vicente, mi abuela, mi abuelo, mi primo, mi tía y otro tío de ahí, otra vieja y también mi abuela. Bueno, y lo que me ha regalado. La Lola me ha dado un libro de recetas. Gema me ha dado un reloj. También mi padre me ha dado una Nintendo 3D con un juego de moda. Me ha dado una bolsa de aseo y con monedero. Y el novio de mi hermana, que es Vicente, me ha dado esta camiseta que pone el Dove. Y mi tío Manolo me ha dado el dinero. Pues bueno, pues le comé. Era una barbacoa con la carne, salchicha y de aperitivo, pues patatas fritas. La Isa ha hecho un pastel de salmón. El pastel de salmón lo ha hecho mi madre. Con sus manos la ha hecho muy bien, el pastel de salmón. La Lora la ha probado y dice que está buenísimo. Y nada, que yo he ayudado ensaladilla, que yo le he ayudado, y también el bizcocho, también le he ayudado yo con mi madre. Ahí también mi madre ha cargado una tarta de merengue y está mi hermano y mi primo, mi hermana con su novio Vicente, Gema Ave y Dora. Ellos son los que han venido. Los que no han venido son el padre de Gema, que no han venido, y tampoco mi tía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Entonces lo pasasteis bien? Sí. ¿Qué es lo que más os gustó? Pues a mí, mira, lo que más me gustó ha sido el cantar cumpleaños a la Isa. Por todo, estar con ella, no dejarla sola nunca. Que yo voy a estar todo el día contigo y que de mí no te va a cansar, Isa. Pues a mí lo mejor ha cantado cumpleaños feliz. Lo mejor y lo peor, nada. Quería decir que con muchas gracias y también lo agregaron y gracias por cantarme el cumpleaños feliz, que me ha gustado mucho. Pues de nada, adiós. Televisión. Hola, me llamo Noelia, estamos en la red de asilo y voy a hablar sobre el hombre de Paco. Bueno, Noelia, yo soy Ana y te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Sí. Bueno, ¿los hombres de Paco te gustan? Sí, me encanta. ¿En qué canal lo echan? Lo echa La... No lo sé. ¿Lo echan en Nova? Sí. Vale. ¿Hay algún actor, es decir, algún personaje que te guste? El Lucas. El Lucas, ¿no? Sí. ¿Quién interpreta a Lucas? Pues el Lucas. ¿Tú sabes cómo se llama ese actor? De parece de la policía. Hugo Silva. ¿Y cómo es Hugo Silva? Contadme. Hugo Silva es alto, que tiene forma de vestir, de ropa y de cabeza, se puso gorro o sombrero. ¿Él es guapo o es feo? Es guapísimo. Es bastante serio, ¿verdad? Sí. Y tiene dos amigos, ¿verdad? Que son policías. Sí. ¿Tú sabes cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Paco, Mariano, el de gafas, ¿verdad? Sí. El de gafas, sabía. ¿Tú sabes a qué hora lo echan? El canal Nova. Vale, digo la hora, que si sabes a qué hora lo echan. A las 5. ¿Y a qué hora acaba? Acabo a las 8. De la tarde, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Tú lo ves? Sí. ¿Lo echan los lunes, los martes o los sábados? Yo lo veo dos fines de semana. Vale, mientras que tú lo ves, ¿te tomas algo o no te tomas nada? Sí. ¿Qué te tomas? Pues una bolsa de patatas fritas y Coca-Cola Light. ¿Será en verdad? Sí. Vale. Noelia, ¿quieres decir algo más? Pues te quiero mucho y un parte de un beso. Adiós. Adiós. Llamo a Antonio. Yo voy a hablar de la piscina. Ahora salta. Nadie salta, soy Gaby. Bueno, Mira quién salta es un concurso que han estrenado en Telecinco. Hará cosa de un mes más o menos. ¿Y de qué va esto? A ver, ¿qué hay que hacer en este concurso? Lo primero, Camila que subió la primera. Subió 2 metros y lo saltó y lo tiró. ¿Qué hay que hacer en este concurso, Antonio? Concurso. No sé, al agua. Tirarse al agua, ¿no? ¿Desde un trampolín? Sí, un trampolín. ¿Y quién participa? ¿Son personas normales o son famosos? Son famosos. En la moza sale Camela, Vicky y Toñi. Ajá. Son tres. Aquí vemos la lista de participantes. Vemos Álvaro Muñoz Escasi, Verónica Hidalgo, Tamara Gorro, Sonia Ferrer, Raquel Mosquera, Olvido Hormigo, Natalia Millán, Nacho Monte, Mónica Pont, Mar Segura, Lidia Lozano, bueno, Fortu, Dani Santos, Antonio Rossi, un montón de famosos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son vuestros concursantes favoritos? ¿El que más te gusta a ti? A mí me gusta más Toñi. ¿Eh? Toñi, él es la mujer, que es más guapa. A mí, Toñi también. Uh-huh. Estamos viendo ahora mismo la página web de Mira Quién Salta y vemos que se pueden ver que hay salto, también hay saltos sincronizados, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el presentador? En presente te habla mucho. ¿Pero quién es el presentador? Uno que habla... ¿Es un chico o es una chica? Es un chico, porque un chico que habla, porque hace bien. ¿Pero es Jesús Vázquez o es otro? Sí, es Jesús Vázquez. Sí. ¿Y este programa con quién lo veis vosotros? Yo lo vi con mi abuelo. Ajá. Cuando que vino, estaba Argentina, ya salió Argentina y vino de mi pueblo. Ajá. ¿Y qué ropa se ponen para ir a la piscina los concursantes? ¿Qué ropa llevan, Antonio? Lleva ropa normal. Bañador. Pero, bañador. ¿De qué colores son? El rojo. ¿Y qué más? ¿Solamente rojo? No, más... Hay BR. Ajá. Y por ejemplo sale Mónica Pont haciendo un salto. Sí, salto. ¿Y oye, alguna vez se pegan un golpe o se hacen daño? No. No hace daño. 5 metros. ¿No se meten un planchazo o se caen de culo? Una vez sí. ¿Sí? Una vez sí. ¿Tú con quién ves este programa, Antonio? Yo. Con mi padre y madre. ¿Y os gusta o no? A mí sí. Son 18 famosos. Y pegan aquí unos saltos brutales, ¿no? ¿Y qué se tiran? ¿De cabeza? ¿De no. espalda? ¿De lado? ¿Cómo lo hacen? De espalda, así. Lo mejor de Toñi es que tiran bien por el menor más pecho. Porque es lo que lleva su manador marrón, lleva con bachas con negro. Porque sale bien, porque es morena. ¿Y qué es lo que más os gusta del programa? Lo más chulo de todo. ¿Qué es lo más chulo, Antonio? ¿A ti te gustan los saltos? ¿Te gusta la emoción? ¿Te gusta cuando salen ellos hablando? ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta cuando hablan o cuando saltan? Cuando saltan. Cuando saltan, ¿no? ¿Y a ti? ¿A ti, Gaby? Pues yo digo a Toñi que ya suerte, pues que siga nadando, porque que queda así, yo la quiero mucho. Uh-huh. Además, luego aquí se ve cómo hacen un montón de ejercicios y entrenamiento, ¿verdad? El entrenamiento es Toñi, lo hace mucho, porque hace por detrás y por delante y con el pecho así. Se ve también que se ponen en camas elásticas para... Tener la imagen de cómo es el salto que tienen que hacer, ¿no? ¿A vosotros os atreveríais a pegar un salto desde tan alto o no? Yo, con la universidad mayor, que voy a cumplir yo 40, que voy a clase y voy a saltando así. ¿Y tú te tirarías, Antonio? Sí. ¿Desde tan alto? ¡De alto! ¿Pero con cuerda o sin cuerda? Sin cuerda. Madre mía, como se tiran aquí, ¿no? A mí me gustan las cuerdas. ¿Y ellos se ponen nerviosos cuando van a saltar o no? Sí, cuando quiera. Salta bien. ¿Los chicos y chicas se ponen nerviosos o no? No. ¿No? No. Bueno. Oye, entonces, ¿me recomendáis ver este programa? Sí. ¿O no? Sí. A mí también me encanta la piscina. Uh-huh. Bueno, entonces voy a ir yo a verlo. Mira Quién Salta, lo ponen a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí. En Telecinco, ¿no? Sí. Ok, pues ¿algo más que decir o nos despedimos? Pues voy a hacer uno importante para Toñi. Toñi, yo te quiero que sea junto conmigo para que vamos a tirar 5 metros, un salto más, la cogemos la mano y le tiramos así por el brazo. Así, lo hacemos los dos. Antonio, ¿tú quieres decirle algo a Antonio? Sí. Me quiero mucho y salte bien. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Juan Serrano. Yo me llamo Pablo Galera. Vamos a hablar de la casa de fallas. Bueno, Iván, ¿cómo se trataba la película? Pues personaje. Personaje payaso, ¿no? Sí. Samonete. Y la cara de acá también, ¿no? Por encima de aquí. ¿Se pintó también solo el labio? Los labios y las narices. ¿Anda? ¿Mira aquí bien? ¿Te da miedo? Yo no me pido. ¿No? ¿Alguien más que sale en los personajes de la película? ¿Qué sale? Pues una casa llena de gente. Sí. Son el otro, el rubio ese y el otro. Y tiene un padre. A un padre. ¿Y que sabes cómo se llama el padre? El padre es un payaso. ¿Un payaso? ¿Te da risa o no? Sí. ¿Y qué sale más? Personaje, la madre también, ¿no? La madre es la rubia. ¿Rubia? Sí. ¿Qué sabes cómo se llama? No. No. Y la calle extiende una puerta. Y por abajo un círculo. Y la pantalla que me queda bailar círculo de la puerta. Y bueno, y después se hace la cabeza abierta. Y hay dos. Esta, una para acá y otro para acá. Anda, que bien, ¿no? Y son el culo, el más y llevo. ¿Y dónde viste la peli? ¿Iván, en casa o en el cine? En la casa. ¿Con quién? En el ordenador. ¿Tú solo? Sí, mi madre no quiere. Bueno, tu madre no quiere que veas esas películas. Bueno, pero si mamá no quiere que vean las películas, pues tienes que hacerle caso. Quizá porque son películas de miedo y luego... Luego es que eso es mentira. Ya, hombre, claro, las películas de miedo son mentiras, pero... Luego dan miedo. Y por la noche, cuando nos vamos a la cama, ¿no te da un poquito de miedo? No, me deja dormir tranquila. Te deja dormir tranquila. Claro, porque has visto la película de miedo y te asusta. Eso es normal. Cuando llega la noche y es oscuro, pues nos da un poquito de... Me pasaré. Me aguanto. Me aguanta. ¿Qué ganas de sufrir? Me gusta sufrir. Yo no entiendo a la gente que ve las películas de miedo para pasarlo mal. Y le dan susto y lo pasan mal. Por si las películas son para pasarlo bien y reírse y entretenerse. Estar ahí, que me dan miedo, que me dan... Estoy viendo la película e incluso me da miedo ir al aseo porque creo que me va a aparecer por ahí el monstruo o el vampiro o lo que sea. Vampiro no es. O lo que sea, el payaso o el que sea. No, película de miedo no, película para divertirse. ¿Qué payaso? Bueno. ¿Te tomaste algo bien de la peli? ¿Beber, comer o algo? Sí, para mí. Vale. A ver, Paco quiere decirte algo. Iván, comiste palomita, ¿no? Y también para ver qué viviste, agua, Fanta, Coca-Cola. Pues la Fanta y palomita. Y también coge, tiene piernas. Y un día voy a salir por la calle, ¿no? Por la noche, a andar. Yo solo. Y me puesto por la Fanta. Y por qué? Porque me gusta hacer ejercicio. ¿Que te gusta mucho la película esa? Sí. ¿Lo viste tú solo, no? Sí. ¿Y tu madre? Mi madre no estaba. ¿A qué no estaba? Mi padre sí tampoco, mi cuñado tampoco, bueno. Y mi hermano tampoco. Venga. Ahora que nos despedimos. Allá. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. Ya terminamos la radio de la SIDU 43. ¿Está bien, Ima, o no? Sí. ¿Y tú, Pablo? Sí. ¿Y estás cansado mucho o poco? Un poco. ¿Estás cansado mucho o poco? Cansado. ¿Va a decir unos consejos? Beber mucha agua, comer mucha fruta y comer mucho la verdura. Y más pedí. Allá. Adiós. Adiós.